Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este jueves 12 de julio para iniciar nuestra conversación de este día. Que el Señor los acompañe, nos dé sabiduría para hacer lo que Pablo hizo, abrir su corazón. Bienvenidos, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Pablo, usted lo ha visto, lo ha estudiado, lo ha estudiado, mejor dicho. Sí. Y a veces un poquito inquieto, fuerte en sus reacciones, pero hoy día le vamos a ver una faceta que es un poquito distinta, y yo creo que es el producto de un Pablo que ama y que por amor a veces hace algunas cosas y actúa de alguna manera. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, así conversamos, iniciamos nuestra conversación. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es interesante, ¿sabes cómo Pablo aquí le muestra todo su cariño a los tesalonicenses? Es una forma muy tierna de hablar de Pablo. ¿Sabe que esto contrasta, tú recuerdas cuando estudiamos Gálatas? Gálatas quizás nos muestra un Pablo bastante fuerte, un Pablo un poquito, o sea, no poco, bastante distinto a lo que tú estás viendo. Pero fíjate, ¿estás viendo ahí? Nosotros encontramos aquí, yo podríamos decir, un aspecto paternal de Pablo. Porque nosotros a los hijos no siempre los tratamos igual. Hay momentos en que hay que hablarle un poquito duro. Cuando necesitan una reprensión, hay que dársela. Pero hay cariño detrás de ti. Exactamente. Porque nosotros reprendemos a nuestros hijos. Yo no voy a reprender al hijo del vecino, porque eso lo hará él. A mí no me corresponde, ¿te fijas? Pero a mi hijo sí, yo lo amo y deseo lo mejor para él, deseo lo mejor para mis hijos. Entonces, cuando hay que hablarle fuerte, hay que hablarle fuerte. Pero cuando hay que hablarle con cariño, también se le habla con cariño. Y eso es lo que hace Pablo. Nosotros tenemos aquí las dos caras de la moneda. Claro, ahora, cuando tú hablas del hijo que quizás vas a reprender, Pablo estaba pensando, por ejemplo, cuando le hablaba a los de Gálatas, le decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Claro. O sea, había un problema bastante serio aquí entre los gálatas. Él estaba preocupado. Y él vio, y su carta, si ustedes la recuerdan, cuando estudiamos, su carta no dio vuelta, y ni siquiera hubo saludos muy afectuosos, ni despedidas como las otras cartas, sino fue al grano decirle, mire, ustedes están con problemas. Oh, gálatas, insensato, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ahora fíjate, si Pablo le escribe de esa manera a los gálatas, es porque él los tenía también en el corazón, porque se preocupaba por ellos. Podía haberlo dejado, bueno, ya les dije, ya les prediqué. No sigo perdiendo el tiempo con esta gente. No pierdo el tiempo con esta gente. Exactamente. Entonces, él podía haberlo dejado, haberse preocupado. Tenía mucho por qué preocuparse Pablo. Sin embargo, les escribe porque estaba preocupado por ellos. Y porque los gálatas también ocupaban un lugar en su corazón. Es diferente a la carta a los tesalonicenses, porque las circunstancias son diferentes también. ¿Te fijas? Aquí él está diciendo que él quisiera ir a verlo, quisiera estar con ellos, pero no puede. Claro. Es un Pablo que tiene relaciones, sentimientos, y que da en el problema que no anda dando vueltas. Ahora, ¿por qué les habla así a los de Tesalónica? Porque ellos eran unas personas que habían aceptado a Dios y la tenían no había problemas de este tipo, aunque pareciera que había algunos muy pocos, pero en Gálatas lo había con mucho más fuerza. Por eso que el Pablo es el que dice, mire, yo voy a ir, voy a ser discípulos, y cuando los haga los voy a bautizar, y luego voy a seguir enseñándoles para que ellos se mantengan de parte de la justicia. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, aquí se ve otra forma de acercarse Pablo a las personas. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Aquí Pablo está diciendo lo siguiente: mire, yo en realidad no puedo ir a ustedes, pero les mandé a Timoteo. Ahora, ¿por qué lo mandó? Para que fortaleciera la iglesia, acrecentara su conocimiento en la verdad que él les había dado. Pero al parecer Pablo tenía una preocupación. Habíamos dicho, ¿te acuerdas que salió de una forma introspectiva de Tesalónica? Y a lo mejor le quedó un poquito de duda, decir, ¿me escucharon bien? ¿Me habrán entendido? ¿Verán que yo estoy en lo cierto? No estuvo tanto tiempo como para dejarlos bien confirmados. Claro. Entonces, ahí Pablo, la preocupación de él era que viniera alguien con algún nuevo evangelio, entre comillas, y lo sacara de la verdad. Entonces Pablo tenía una tremenda preocupación por ellos, y como se había encariñado también con ellos, con mayor razón. Creo que esa es una de las cosas que le corresponde a todo pastor, es preocuparse por las personas, que se preocupan por cada persona en particular. Cada miembro de iglesia es un caso distinto. Muchos de ellos, imagínate, del que está enfermo hay que visitarlo, el que tiene problemas matrimoniales hay que ayudar a tratar de solucionarlos, al que tiene problemas con los hijos también hay que ir a verlo y orar y ayudarles en ese sentido. Cada persona es un mundo diferente, y uno tiene que estar con ellos en los momentos tanto difíciles como no, porque hay momentos alegres, por ejemplo, cuando llega un bebé y que uno va a verlos, es un momento gozoso y que uno se goza también con ellos. Entonces hay que llorar con los que lloran, reír con los que ríen y tratar de solucionar los problemas de quienes los tienen. Claro, estoy pensando en el derramamiento del Espíritu Santo, que Cristo dijo, mira, voy a enviarles el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, sea, el que va a estar al lado de ustedes dándoles la salida. Y Pablo tenía esa preocupación. Así cuando él iniciaba, claro, cuando él anunciaba el Evangelio, quería luego ir, reconfirmarlo, y al parecer no podía hacerlo, y entonces manda a Timoteo. Y cuando Timoteo llega con la noticia, como dice el texto, él se alegró porque se dio cuenta de que su Evangelio había sido entendido. Y lo que él dice en realidad es que lo que quiere, me gusta mucho esa expresión, que lo que quiere que ellos al final entren en la gloria, entren con el Jesús en una relación bien, bien íntima. Porque mientras la tenga, dice Pablo, esa relación, ustedes van a ser victoriosos. Y yo lo que quiero es que ustedes tengan victoria. No se está jactando Pablo de lo que hace, sino de lo cómo progresa esa iglesia, cómo progresan las personas. Y vuelvo a leer el texto, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, mira lo interesante, lo mandó con un propósito de evangelizar, pero también de que traiga las noticias, nos dio buenas noticias, o sea, nos dio como un evangelio de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Qué linda experiencia la de Pablo. Sí, verdadera. No los dejó separados, no los dejó a solas, los mantuvo, quiso tener el conocimiento de ellos. Es una forma de abrir el corazón y ver a un Pablo un poquito diferente, porque quizás lo hemos visto un poquito duro. Recuerdo cuando estudiamos acerca de la separación que hubo, cuando no quiso que llevaran a Marco. Eran relaciones propias que al final beneficiaba a la iglesia, pero así era Pablo. Pero también era muy cariñoso, condescendiente, estaba con ellos, sufría con ellos, oraba por ellos. Y cuando sabía noticias, si eran buenas, excelente. Si eran malas, como los Gálatas, les decía lo que tenían que hacer. Y yo creo que aquí está el resultado de las cartas. una vez que llega, Timoteo, él dice, ah, qué extraordinario, entonces ahora su carta es un reflejo de esa situación. Fíjate cómo se ha dicho, él se sintió gozoso por el informe que trajo Timoteo, pero esto no apagaba su anhelo de verlos cara a cara, de ayudarles en el camino cristiano. Por eso, incapaz de estar con ellos, Pablo les envió a Timoteo y luego llegó a ellos por medio de estas cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Bueno, gracias, amables oyentes, porque está con nosotros. Queremos seguir mañana conversando estas lindas cosas de la Palabra de Dios. Bendiciones. Debemos agradecer por ese amor que nos une como hermanos y que nos hace preocuparnos los unos por los otros, ¿verdad? Usted lo ha pensado. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.